Ella me devora en la cama mientras el blon está quemando. Las 24 horas, baby, dile que nosotros estamos cristineando. Ella está bellaca y se va a mojar. Para la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. Yo me perdí en tu piel. A los 20 me voy a volver. Si grito, fumando yo te como el clito. Cuando estamos chingando yo siento que resucito. Bendito. Totito, tito, me meto completito y tengo 15,000 en mi cadena. Pregúntale al angelito. Yo tengo un acapito y olvídate de tu bebé y siéntate encima de este bicho. En noche le doy a cricho pa' que ella sepa que yo le muerto la tanque y me la chicho. Yo tengo un acapito y olvídate de tu bebé y siéntate encima de este bicho. Yo te busco en la rato, yo tengo una 9 con 2 tetas y con 2 kilos de agua. Ella me borra en la cama mientras el blon está quemando. A 24 horas, baby, dile que nosotros estamos cristineando. Ella está bellaca y se va a mojar. Para la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. We smoke that kush, yeah, we smoke that kush. Call me Larry Buffer, Twist Wash. Como Green Roy, ay, soy romántico, soy romántico. Manuel, Nelly, Fader, ¿tú crees que ellos suenen como nosotros? Nah, tú sabes.